decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Solo una pobre vieja enferma. El plan motosierra lo voy a llevar a cabo muchísimo más rápido. Las Malvinas se la pudimos haber dado. Era necesario que se mantengan las propinas y coimas, porque me parece importante. No. Mejor escuchar las voces que vienen desde la gente. Desde la gente. Acudimos a una imagen trillada pero efectiva. Despejados los nombres de las candidaturas, las cartas ahora están sobre la mesa y cada quien comenzará a tejer su relato. Un relato necesario y fundamental con el que se va a convocar a que los ciudadanos elijan un proyecto o se inclinen por otro proyecto o modelo de país. Y más allá del meneado tema de los tres tercios, del cual venimos en este espacio no descartando, pero por lo menos poniendo en cuestión, lo cierto es que hay dos proyectos. Son dos los modelos de país. Dos visiones, si se quiere, que no pueden tener una síntesis superadora porque, como el agua y el aceite, materialmente no pueden fusionarse. Un modelo, el de la ultraderecha y el de la derecha que se dice democrática, y acá subrayamos y ponemos comillas en el que se dice democrática, una derecha, decimos, cuyo modelo es básicamente de entrega, desde la política monetaria hasta los recursos naturales, apalancado ese modelo en una economía absolutamente primarizada. Es el modelo del país del centenario al que la derecha ilustrada tanto le gusta citar. Y del otro lado está el otro modelo de país que pretende un desarrollo con inclusión, que pretende hacer uso de los recursos pero con una lógica nacional, agregando valor a la materia prima para lo que es necesario un desarrollo industrial consistente. Estos dos modelos de país tienen lógicas bien diferentes y no pueden alcanzar una síntesis porque son absolutamente contradictorios. De ahí esa imagen del péndulo argentino. Ahora, no se puede ir para un lado y al mismo tiempo para el otro. No funciona así. O es para un lado o es para el otro. La cuestión es que en los últimos 8 años pasó exactamente eso. Macri giró el timón 180 grados, cambió el rumbo y chocó la calecita. Alberto Fernández volvió a girar el timón y, si bien logró revertir alguna de las cuestiones económicas, no modificó la central y la que afecta a las mayorías, que es la regresiva distribución del ingreso en la Argentina. Acá hacemos un paréntesis de honestidad intelectual para decir que Alberto Fernández recibió un país brutalmente endeudado y que a 2 meses de asumir enfrentó una pandemia inédita en la historia de la humanidad. Y más allá de la famosa foto, hay que decir que manejó muy bien la cuestión sanitaria durante la pandemia. Simplemente recordemos las imágenes de los muertos en camiones frigoríficos en Estados Unidos, o las fosas comunes frente a las costas de Manhattan o en Brasil, o los hospitales desbordados en Europa. Simplemente hagamos el ejercicio de pensar qué hubiera pasado si la pandemia hubiera llegado un año antes con Macri como presidente. Pero volvamos. Hablábamos de la necesidad de los candidatos, que competirán primero en agosto y después en octubre, de construir una narrativa. Y en este sentido, hay que advertir que la derecha corre con una ventaja inestimable. Tiene a los medios de comunicación que construyen el sentido común necesario que la derecha precisa para imponer su modelo. Ahora, como bien analizaba Ana Grondona la semana pasada en este espacio, ganar una elección no significa de modo alguno un cheque en blanco para hacer cualquier cosa. Es lo que pasó esta semana en ese laboratorio político en el que la derecha convirtió a la provincia de Jujuy. Gerardo Morales, ya en su primer mandato, en 2015, designó jueces a dedo, mandó a encarcelar a Milagro Sala inventando causas y después de ganar 3 elecciones, intentó una reforma constitucional cuyo objetivo central era lograr la reelección, cosa que no obtuvo. Intentó también eliminar las elecciones intermedias, amplió el poder ejecutivo atentando contra la separación de los tres poderes y las lógicas de pesos y contrapesos, recorta el derecho de protesta, recorta la libertad de expresión, se avasallan derechos de los pueblos originarios y se incluye una mirada extractivista de los recursos mineros de la provincia. Una provincia que lo votó salió a las calles y a las rutas a decirle que así no era la cosa. ¿Cuál fue la respuesta de Gerardo Morales? Una represión salvaje durante más de 5 horas, con balas de goma apuntadas a la altura de las cabezas, con centenares de detenidos y heridos, con allanamientos a casas de familia donde hicieron destrozos, con una justicia provincial que no dio curso a los habeas corpus presentados, con abogados que no pudieron ni asistir ni ver a los detenidos. La imagen no es otra que la de un dictador que hace y deshace a su antojo. Sin embargo, la narrativa de la derecha logra imponer un relato en el que es la izquierda y los inadaptados K los que quieren frenar el supuesto cambio. Hay acá una voltereta digna de un trapecista del Cirque du Soleil, porque ¿cómo se explica que la dirigencia de Juntos por el Cambio, que fueron parte del gobierno de la Alianza en 2001, Bullrich, Larreta, López Murphy, Lombardi, Gil Lavedra, que asesora a Gerardo Morales, el propio Gerardo Morales, que se fueron en helicóptero del gobierno en el año 2001 dejando 39 muertos, ahora resulta que son democráticos y republicanos? Lo que sucede en Jujuy es central para leer la política nacional, porque es ahí, en ese territorio, en la puna, donde se expresa el dilema de hoy en la Argentina. Es una realidad que todos podemos ver, son los hechos concretos que están ahí. Es el poder omnímodo de un personaje muy peligroso como Gerardo Morales, que se arroga todo el poder y que cuando le dicen que así no, reprime salvajemente. Ahora, como decía Nietzsche, no hay hechos. Lo que hay son interpretaciones, y la interpretación que logra imponer la derecha y el sentido común que logran imponer los medios hegemónicos de la derecha es que Gerardo Morales es el bueno de la película, pese a que es él el que le dispara a un pueblo que manifiesta su descontento en las calles. Esa es la batalla cultural de la que siempre hablaba el máximo dirigente del cooperativismo transformador. Hablamos, claro, de Floreal Gorini. La batalla por el sentido que el capitalismo, con sus tanques mediáticos como herramienta, da todos los días, en todos los rincones del planeta, para justificar su accionar. Un ejemplo que en apariencia no tiene conexión ni tiene nada que ver con lo que nos sucede a los argentinos, pero quizás sí. Seguro que escuchaste del submarino en el que iban 5 millonarios que pagaron más de $250,000 para ver los restos del Titanic en el fondo del mar. Seguro que empatizaste con ellos cuando te enteraste de su fallecimiento, y obvio, no está mal. No estamos diciendo eso. Ahora, ¿te enteraste del barco pesquero que esta misma semana naufragó en ese verdadero cementerio en el que se convirtió el Mediterráneo, dejando 82 muertos y más de 500 desaparecidos? ¿Lo escuchaste en algún lado? Bueno, de eso se trata la batalla cultural, de eso se trata la construcción del sentido común. Que empaticemos con unos náufragos, pero que no veamos a los otros náufragos. Que se vean las balas de Gerardo Morales como necesarias y justas, pero que no se vean las maestras jujeñas y sus necesidades ni sus luchas. Que no se vean las heridas de bala de los manifestantes. que no se vea la cabeza abierta de Nelson Mamani tendido en la calle por un cartucho de gas lacrimógeno de Gerardo Morales. Bienvenidas, bienvenidos, esto es Desde la Gente. Desde la Gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Desde la Gente. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Desde la Gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Muy buenos días, Mariana Anzorena. Buen día, ¿cómo andan todos? Muy bien, Ernesto Horvat. Buenos días acá, muy bien. Bien, a pesar de Jujuy. A pesar, sí, de Gerardo Morales. Sí, en realidad más que de Jujuy habría que decir, como bien decís, de Gerardo, claro, Morales, Gerardo, ¿no? Sí, a sí, pesar sí, de vos, A pesar de Gerardo Morales y todos los que lo rodean, o sea, sus coequipers en posibles fórmulas en función de la elección de este año. Porque en la conferencia de prensa que dieron el 20 de junio yo vi una declaración de guerra. A mí me asustó esa conferencia de prensa porque no solamente no salieron a criticar lo que estaba pasando, sino que lo incentivaron a Gerardo Morales a más de lo mismo. Y ese más de lo mismo es lo que vamos a tener todos, todas, si ganan o la presidencia o las gobernaciones que van ganando o las que puedan llegar a ganar de acá en adelante. Nunca, mejor dicho, el laboratorio que, sí, que se creó, como lo estamos diciendo, ¿no? Sí. Creo sí, sí, que es la antesala de lo que se viene si esto se instaura. Sí, sí, sí, sí. Los halcones y las palomas. Sí, ¿no? Todas halconas y águilas, ninguna paloma. Bueno, Jujuy estuvo en la apertura de Ernesto Horvat. Jujuy en lo que sigue tras este saludo inicial, Jujuy en la charla que vamos a mantener hacia el final de nuestro programa de hoy con nuestro politólogo de cabecera, Andrés Zeyman. Jujuy, como recién nos decía Mariana, como el laboratorio de lo que quieren que pase en todo el territorio nacional. Jujuy, en la preocupación de muchas y de muchos que queremos un país en el que se escuche a sus comunidades originarias, a las y los maestros, a los y las médicas, a las campesinas, a los campesinos, al pueblo, como solía decirse. Sí, Jujuy y también el dólar, ¿no? Sí, sí. ¿Qué, ¿alguien tiene un dólar por ahí? A ver, para que... No, para, yo no tengo ni uno. No. ¿Se acuerdan peso cuando...? Tampoco. Peso tampoco. Sí, pero ¿se acuerdan de cuando Perón preguntaba ¿quién vio un dólar? ¿Alguien vio un dólar es alguna cierto, vez? Sí, sí, porque nadie lo había visto. Claro. Bueno, mucha agua ha pasado debajo del puente desde aquella frase de Perón, del puente, por arriba del puente, por el costado, por todos lados, ¿no? Sí. Bueno, de ese oscuro objeto del deseo, del color verde, vamos a hablar en un rato. Y desde el espacio de géneros te vamos a dar información sobre una diplomatura de posgrado de la Universidad de Quilmes muy interesante, así que quédate y escúchalo. Y en general, tras esta venta que hacemos, te contamos cuál es el informe de una cooperativa que realiza semana a semana nuestra compañera Silvia Porritelli. Bueno, hoy vamos a escuchar ese informe un poco más tarde porque, tal como dijimos recién, vamos a seguir hablando de Jujuy. Pero en unos minutos sí, vamos a escuchar el trabajo que realizan desde la Cooperativa de Trabajo de Servicios Técnicos COSERTEC en la localidad de El Hoyo, en la provincia de Chubut. Además, tenemos pautado un diálogo con el licenciado Juan José Sánchez, director provincial de abordaje territorial de la provincia de Catamarca. Y en un nuevo aniversario del inicio de su gira eterna, vamos a recordar a Carlos Gardel con uno de sus temas más combativos, Pan. Bien. Bueno, y sobre el final de nuestro Desde la Gente de hoy, vamos a recordar un aniversario que se cumple mañana. Estamos hablando de El Grito de Alcorta. Caramba con don gobierno que no deja de bromar. Desde es una preposición que indica el punto en tiempo o lugar del que se procede o se parte. La es un artículo que previo a un sustantivo forma una expresión definida del referente a nombrar. Gente es una pluralidad de personas. Desde la gente Así, todo junto, es un programa de radio en el que voces, música, sonidos y silencios buscan definir una sociedad más justa. Tierra, derechos y vida, avalas quiere quitar. Arriba, arriba, va tiesa, huipala. Arriba van los derechos, abajo va la reforma. Mariana Carrizo se llama la coplera campesina que nos canta su copla. Caramba con don gobierno que no deja de embromar. Tierra, derechos y vida a las balas quieren quitar. Arriba van los derechos, abajo va la reforma. Y esa fue precisamente la consigna unificadora que viene sonando desde el 5 de junio por las calles del centro de Salvador de Jujuy. Arriba los salarios, abajo la reforma. Vienen diciendo las docentes y subrayamos el las específicamente, porque son las maestras y las profes jujeñas que son mayoría absoluta en las calles jujeñas reclamando un salario digno. No llega a 55 mil pesos mensuales el salario promedio de una docente en la provincia que gobierna, como si fuera un dictador, Gerardo Morales. Es muy triste todo lo que estamos viviendo. Todos estamos por nuestra familia, yo estoy por mi familia, tengo un bebé que me está esperando. Tengo mis hijos, no estoy acá porque me gusta. Es porque lo necesito, todo lo necesitamos y quiero apoyar a mis compañeras que estamos todas igual. Yo tengo derecho a decir que no llego a fin de mes, que necesito que el gobernador, nuestro gobernador, nos escuche. Que acá estamos, estoy de pie, no me va a ver de rodilla porque no me voy a poner de rodilla. Así que Morales que se vaya, no lo queremos Morales. Nos unimos a la causa de los docentes por un salario digno y ahora por todos los pueblos originarios. Protesta y reclamos por salarios, reforma express y al libro cerrado de la Constitución Provincial, protesta del pueblo jujeño en las calles, represión violenta del Estado provincial como única respuesta. Esta puede ser la síntesis de una semana violenta en un territorio que desde el año 2016, cuando Gerardo Morales encarcela a Milagro Sala, viene siendo el laboratorio político de la derecha argentina. Centenares de detenidos. Hay chicos, hay adolescentes. Un número que no se puede precisar de heridos, pero que superan los 170, producto de la brutal represión de la policía jujeña. Una represión al mejor estilo de los carabineros chilenos, apuntando a la altura de la cara, y que provocó la pérdida de un ojo, por ejemplo, a un joven de 17 años, que le abrió la cabeza a Nelson Mamani, que se encuentra en grave estado. Caramba con don gobierno, que no deja de bromar. Los jujeños no estamos acá por gusto y ganas, y yo no soy piquetera. Sí, yo soy una ama de casa, mamá, trabajadora, y sin embargo estoy acá como cualquier ser humano, porque primero, antes que nada, soy ser humano, ¿sí? Soy de acá, de la ciudad de Perico, indignado con lo que pasó en el norte. No puede pasar eso nunca, jamás en la vida, de quitarle la vista a un niño de 17 años, que eso me repugna, y yo pido la renuncia de él y de todo el gabinete. Es algo inmoral lo que hicieron. Arriba van los derechos, abajo va la reforma. Las movilizaciones fueron creciendo conforme el gobierno de Gerardo Morales hacía oídos sordos a los reclamos y se iban conociendo que las modificaciones a la Constitución provincial en realidad escondían una ampliación del poder del propio Morales, que desconocía el derecho de protesta, que establece delitos penales que se tramitan mediante un proceso sumarísimo y que se pasa por arriba a los derechos de los pueblos originarios. En definitiva, una constitución que restringe derechos. Digamos también que las modificaciones a la Carta Magna jujeña fue pactada entre las dos fuerzas mayoritarias, el Frente Cambia Jujuy y el Partido Justicialista de Jujuy. cuyos miembros surgieron de una elección a la que concurrió apenas el 60% de los ciudadanos habilitados para votar. Como se preguntaba a Mario Weinfeld en Página 12, ¿qué podía salir mal de ese cóctel? Que saliera la gente. Bueno, y eso fue lo que pasó. La gente salió y la poblada estalló en Jujuy, y de la que participaron decenas de miles de personas movilizadas en manifestaciones y en cortes de ruta en la capital provincial, en Purmamarca, en La Quiaca, en Humahuaca, en Tilcara, en Perico, en San Pedro, en Abrapampa, en la emblemática Libertador San Martín, donde se encuentra el ingenio Ledesma. El Morales miente, el Morales dice muchas cosas, muchos versos bonitos, nada es verdad, nada. Usted investigue bien, investigue. Están matando a los pobres jujeños, a la pobre gente originaria, están matando, señor presidente. Usted mejor que nadie sabe lo que le sucede a los barrios populares. El Paco se está llevando y se está chupando a nuestras juventudes, porque no hay un futuro acá en Jujuy. A ustedes lo único que les dicen es, sean policías, y los pasan a ser una fuerza represiva del sector popular. Lo único que tenemos para estudiar es enfermería, docencia o la policía. Somos los peores pagos. Penélope Vaca Ávila es licenciada en Ciencias Políticas e investigadora de la Escuela de Política de Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín. Vaca Ávila realizó un profundo análisis de la reforma de la Constitución provincial. A ella le pedimos que hiciera un balance de esta reforma que despertó la intensa protesta del pueblo jujeño. Varios aspectos que pueden ser como de procedimiento y contenido, ¿no? Me parece que, para empezar, hay una cuestión que es importante, que la Constitución vigente hasta este martes, la Constitución del 83 de la provincia, era una Constitución que se redactó con un año de conversaciones y resultó un texto constitucional que, cuando se aprobó, fue considerado un texto bastante de buena calidad, un texto progresista, un texto que para el momento, que era la vuelta a la democracia, era un texto robusto, de muy buena técnica constitucional. Entonces, la primera cuestión es, a lo mejor la pregunta es si se necesitaba una reforma constitucional, o por qué vino la reforma constitucional. Y la reforma constitucional vino, creo yo, y esto es una interpretación mía, pero creo que viene de la mano con una trayectoria política de un personaje en particular, que es el gobernador Gerardo Morales, que a final de este año se queda sin poder reelegir el segundo mandato gobernador, y que, con una aceptación de las reglas democráticas, sí, a priori parece que renunció a reformar las normas para obtener un tercer mandato. Pero otra posible hipótesis es que, al origen, por lo menos, esta voluntad de reformar la Constitución fuera una forma de darle lugar a la posibilidad de darle lugar a un tercer mandato. De hecho, la constituyente originalmente estaba pensada para votarse en diciembre, durante la celebración del Mundial, y el propio gobernador dio vuelta atrás con esa idea porque aparentemente no había consenso provincial para hacer una votación en ese contexto. La ley que se aprobó para dar lugar a la constituyente es desde septiembre, creo, de finales del año pasado. Se aprobó por mayoría en la legislatura y contó con los votos también de parte del peronismo, liderado en este momento por Rubén Rivarola. Yendo un poco a la parte sustantiva, ¿no? En la aprobación del hecho de convocar a una constituyente, que fue la ley que se aprobó en septiembre del año pasado, ya había un primer texto, ¿sí? Ya había como unas ideas, ¿sí?, generales sobre las cosas que se querían reformar, y ahí ya aparecían. Digo, no fue sorpresa para nadie por dónde venía la nueva Constitución, ¿sí? Y ahí ya aparecían las cosas que hemos visto en el texto definitivo, aunque después el texto definitivo ha sumado algunas cuestiones o pretendió sumar algunas cuestiones adicionales. Y ahí ya estaban, una cuestión vinculada a la limitación en mayor medida de la protesta, aunque esta es una temática un poco particular, porque en Argentina la protesta está regulada por el Código Penal, y el Código Penal es competencia del Estado Nacional. Las provincias no pueden regular cuestiones penales de fondo. Pero bueno, ahí se puede ver como una cierta incursión de la provincia en términos constitucionales, no le compete. Pero ya había una voluntad de regular la cuestión de la protesta, que es algo que Morales ha enarbolado como una bandera desde sus problemas con Milagros Sala en adelante, ¿sí? A él le ha funcionado muy bien electoralmente enarbolar esta bandera de limitar la protesta social, por lo menos hasta hace 15 días. Seguimos escuchando a Penélope Bac Ávila, licenciada en Ciencias Políticas, investigadora de la UNSAM. Después estaba una cuestión del derecho a la propiedad, ¿sí? Había una cuestión vinculada claramente con el auge de la minería, no solo del litio, ¿sí? Porque Jujuy tiene extracciones históricas de diferentes metales. Evidentemente el litio es como la vedette, pero es una provincia minera históricamente. Y ahí la cuestión del vínculo y de los derechos de las comunidades indígenas y la cuestión del derecho a la tierra y la propiedad de la tierra y la inscripción registral de la tierra. Todo ese tema también ya estaba evocado en el primer proyecto. ¿Qué pasó? Bueno, originalmente había un plazo de 90 días, ¿sí?, que se acortaron rápidamente porque entró en vigor un reglamento de trabajo para la Convención Constituyente que implicaba que los artículos se aprobaban en cada comisión por la mayoría más uno. Y el radicalismo en sí mismo ya tenía mayoría más uno. ¿Qué implicó? Bueno, que todos estos temas de la tierra, del derecho a la propiedad, de la limitación de la protesta, no hubo debate, sino que había un articulado que se ponía sobre la mesa, se votaba, como el radicalismo tenía mayoría, se cerraba la sesión con el artículo aprobado, y en este proceso de debate en comisión es que se fueron añadiendo otras cuestiones, como por ejemplo, se eliminaron las elecciones de medio término, o se pretendieron eliminar, porque después, al último momento, el martes pasado, se volvió atrás. También generaron una serie de, excesos en los poderes del Poder Ejecutivo, porque no solamente iba a tener elecciones solo cada 4 años, sino que el Poder Ejecutivo automáticamente pasaba a tener la mayoría de la legislatura, sacara lo que sacara en las elecciones legislativas, que es una cuestión que no está en ninguna constitución provincial. Entonces eso también era un artículo que se incluyó en el debate a comisión y que después se retiró. Y después, bueno, nuevamente estas cuestiones de penalizar la protesta social con una especie de nuevo derecho a la paz social que implicaba una reglamentación mucho más estricta que la del Código Penal Nacional. Y una instancia a regular el derecho de propiedad con vías rápidas, instaba a la promulgación de leyes que redujeran los derechos de posesión y de ocupación de tierras y se diera prioridad en términos judiciales a los derechos de propiedad con instancias rápidas. Para mí creo que esos han sido como los temas más relevantes. Caramba con don gobierno que no deja de bromar. Arriba los salarios, abajo la reforma, dice la consigna central de las docentes jujeñas que, en el audio que sigue, cuentan cómo vivieron estas jornadas. Yo no podía creer porque donde estábamos nosotros cantábamos. Sí, estábamos cantando. Estábamos todas juntas. Sí. Pero no estábamos haciendo. En ningún momento hicimos nada violento. En ningún momento avanzaban los policías y me dispararon. Caigo al piso. Empezaron a disparar y se agarraba el ojo así y veíamos que sangraba. Entonces, ahí pensé que había perdido el ojo. Entonces sacamos los carteles y decíamos: somos docentes, no somos delincuentes. Ellos nos podían ver, ellos sabían que estábamos en un costado, sabían que no estábamos haciendo nada. Igual nos tiraron piedras, igual dispararon. Arriba van los derechos, abajo va la reforma. Gabriela Tichman es editora general de El Submarino Jujuy, diario digital, y a ella le pedimos un balance, un análisis de la situación en la provincia, y nos mandó el audio que sigue. Las docentes estaban encabezando los reclamos del sector y ya se veía la adhesión de la sociedad. Las madres con los niños acompañando a las maestras en las marchas, en las primeras marchas que se hicieron. Y eso la verdad que fue bastante novedoso. Quiero decir, no estaban solamente los sindicatos, los dirigentes gremiales, los delegados y las personas que están en general más expuestas, en los reclamos, sino que se veía mucha participación de base y la sociedad. Por lo tanto, eso fue algo también un quiebre, algo nuevo, algo que no se veía hacía mucho tiempo. Los docentes ayer tuvieron una reunión de paritarias con el gobierno. El gobierno hizo una oferta mucho mejor de la que venía haciendo, con lo cual en algún punto queda demostrado que el reclamo sirve para algo. Y en el curso de entre hoy y mañana, los sindicatos van a hacer sus asambleas y allí se va a poner en consideración esta oferta del gobierno y van a decidir los pasos a seguir, si mantienen la medida de fuerza por un lado y por otro lado algún plan de acción. Lo que se vio cuando los referentes, los dirigentes de los sindicatos docentes salieron de la reunión paritaria e informaron, había una multitud afuera del ministerio esperando, informaron allí rápidamente, como una primera información que dieron sobre cómo se había desarrollado esa reunión, la reacción de la gente fue dura. Silbaban, mantenían el reclamo de abajo la reforma, por ejemplo, que por supuesto no era un tema que estaba puesto en la mesa de paritarias. Así que hay allí en las bases una energía y una fuerza y también un entendimiento de que no se trata solamente de una cuestión salarial. Esto escaló hacia ese lugar. Y esa escalada, esa ampliación, digamos, del descontento y de la expresión del descontento, tuvo el agregado de las comunidades indígenas que mantienen los cortes en la Quebrada y en la Puna. Sobre todo el principal es el de Purmamarca, que es donde el sábado se desataron 4 represiones en un mismo día. Y las comunidades están muy firmes porque ellas entienden con mucha claridad cómo las afecta esta nueva constitución que se aprobó en Jujuy. Comenzamos este panorama de la convulsionada Jujuy con la coplera Mariana Carrizo, que nos decía: caramba con don gobierno, que no deja de embromar. Tierra, derechos y vida, a balas quieren quitar. Y lo cerramos con el gran Juan Falú, que grabó en sus redes sociales este bailecito urgente. Viva Jujuy, viva la lucha de mis jujeñas. Vivan las collas bien aguerridas de mi quebrada. Viva Jujuy. Viva la lucha de mi jujeño, vivan los sueños que andan soñando mis compañeros, mis compañeros, mis jujeñitas. Sepa la gente, nunca se entrega nuestra dignidad. La la la la la la la la la la la la la la la. Dale Morales, llegó la hora de tu partida. Viva Jujuy, que hoy se levanta porque el dictador quiere imponernos sin consultarnos su constitución. Somos la tierra copla encendida de la libertad. Griten jujeño, griten jujeña, ya se va a acabar. Ya se va a acabar la desigualdad. Sepa mi gente, nunca se entrega nuestra dignidad. Dale Morales, llegó la hora de tu partida. Desde Alvarenga, la Anzorena, gente Horvat. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Segundo bloque del programa de hoy, y la idea era hablar un poco de ese oscuro objeto del deseo. ¿Cuál? Y hablamos del dólar, obviamente. ¿Cuál otro oscuro objeto del deseo? Verde, eso sí, digamos, ¿no? Bueno, ese oscuro objeto del deseo, así se titula una excelente nota de Mirta Quiles en la revista Acción. Se trata de una entrevista a la socióloga Mariana Lucy, autora junto a Ariel Wilkis del libro Dólar, historia de una moneda argentina. Trabajo en el que se analizan las formas en que la divisa estadounidense se fue convirtiendo en un instrumento con un rol no solo económico, sino también político. El libro de Mariana Lucy y Ariel Wilkis viene a sumarse al debate en torno al dólar que abrió hace rato Cristina Fernández de Kirchner cuando señaló a la cuestión del bimonetarismo de la Argentina como uno de los problemas centrales de la economía y al debate que abrió la derecha con sus propuestas de dolarización. La socióloga Mariana Lucy destaca que en una historia de casi un siglo en nuestro país y que coincidió con la crisis de los años 30, bueno, en ese centenario el dólar fue pasando de ser tema de interés solo para agentes económicos o especializados a más grupos sociales, hasta alcanzar una popularización que llega a todos los sectores sociales, incluso a aquellos que, como decía Perón, nunca vieron un dólar. En la década del 60 del siglo pasado, lo que sucede es que la construcción de un imaginario en el que el dólar aparece como un tema relevante en la sociedad. Así lo explica Mariana Lucy. Lo que aparece en los 60 es muy claramente el dólar, digamos, esa construcción del dólar como un tema relevante, como una noticia, como algo noticiable, como algo a lo que hay que prestarle atención mucho más allá de los grandes números de la economía. No es solo para el que le interesa ver cómo evoluciona la liquidez, cómo están las reservas del Banco Central o los importadores y exportadores, sino que empieza a aparecer esta idea de que para la gente a pie, para el ama de casa, para el laburante, para el comerciante, ver lo que pasa en el dólar puede ser una información relevante. En esta especie de pesquisa histórica, siguiendo el rastro de la economía bimonetaria que hacen Mariana Lucy y Ariel Wilkis en el libro Dólar, historia de una moneda argentina, se señala que un punto de inflexión en esta historia se ubica a mediados de la década del 70, con el Rodrigazo y con la reforma financiera que Martínez de Hoz implementa a sangre y fuego durante la dictadura cívico-militar. Bueno, ahí se produce un salto que tiene que ver con ese régimen de alta inflación que se consolida y que se prolongará durante 20 años. Hoy por hoy en la Argentina el dólar cumple dos funciones, ¿no? Tiene como esta vida pública, este número, ¿no?, de referencia, este número público, como dicen algunos autores, este número que nos dice muchas cosas, además de la que estrictamente viene a comunicar, como pueden ser otros, ¿no?, como puede ser el índice de precios al consumidor o el riesgo país. Y entonces es eso, es un tema de preocupación, de comentario, de circulación del humor social en la calle, y también es un instrumento financiero, ¿no? Digamos, es algo que usamos, con lo que invertimos, ahorramos, en fin, no sé, especulamos. No siempre estas dos vidas, estos dos modos de ser del dólar en nuestra vida social estuvieron juntas. Claramente en los 60 esa vida pública se fue desarrollando y todavía esa otra más transaccional no era relevante. Estamos escuchando fragmentos de la entrevista de Mirta Quiles en la revista Acción a la socióloga Mariana Lucy, autora junto a Ariel Wilkis del libro Dólar, historia de una moneda argentina. Lucy explica que el dólar aparece como un vehículo para comunicar otras cuestiones. De algún modo, aunque no compremos, aunque no ahorremos en dólar billete, sin embargo, sabemos que es un indicador relevante. El planteo que hacen Mariana Lucy y Ariel Wilkis argumentan que ni la visión economicista ni la culturalista explican por completo el fenómeno del bimonetarismo argentino. Y respecto de la hipótesis culturalista, lo que nosotros decimos es, tiende a pensarse que pensar que un fenómeno es cultural es lo contrario de que un fenómeno sea económico. Si es económico, tiene que ver con una racionalidad, tiene que ver con la búsqueda de una rentabilidad y la obtención de una rentabilidad. Si no va por ese lado, si no es racional, porque no es rentable o porque no es lo más rentable, entonces tiene que ser irracional, y eso es cultural. Entonces, nosotros lo que discutimos es esa dicotomía. Nosotros lo que decimos es que, primero, ese esquema, digamos, tan mutuamente excluyente, digamos, no es correcto, sino que, al contrario, digamos, uno tiene que poder pensar en las culturas de la economía, digamos, en cuáles son los modos de operar, de hacer transacciones, de realizar cálculos, de generar expectativas, de proyectar el futuro en cada momento y en cada lugar históricamente. Y entonces que en esa cultura de la economía argentina el dólar tiene un rol que se construyó a través de múltiples, digamos, vías. El dólar, que aparece como un instrumento que va a darnos ese pequeño pasaporte para salvarnos, para estar resguardados, para que la próxima crisis nos agarre con algún reaseguro. Bueno, ahí también hay una hipótesis política. Lo que parece suceder, que es un poco esta, la conclusión del libro, es que en la Argentina esta doble existencia del dólar, ¿no? Esta idea del dólar aparece como ese barómetro, ¿no? Esa brújula que nos permite orientarnos, ¿no? Que nos da, bueno, una clave acerca de, bueno, cómo viene para adelante. ¿Da para que me tire la pileta, tome una decisión, haga esto? ¿No da? ¿Es mejor un momento de desensillar? ¿Voy a tener más plata? ¿No voy a tener? ¿Me va a alcanzar el sueldo? ¿No me va a alcanzar? ¿La cosa va a estar tranquila? ¿El gobierno va a seguir o no va a seguir? No, esa idea del dólar como la cotización del dólar, no ese número como una especie de elemento que me permite orientarme, ¿no? Como cómo se juega este juego y el rol económico que cumple al mismo tiempo, a nivel de las transacciones, ¿no? De las presiones que se pueden hacer, termina convirtiendo al mercado cambiario en una especie de escenario más de la vida política argentina. Conquistado el sentido común, el neoliberalismo avanza en su idea de dolarizar la economía o en la idea de una nueva convertibilidad. Los equipos económicos, tanto de la ultraderecha como la de los halcones y las supuestas palomas, elaboran planes en este sentido, presentando el asunto como una tabla de salvación que nos va a librar de todos nuestros problemas económicos. Una idea que, aclaremos, no guarda relación alguna con los tiempos que corren en el mundo, donde avanzan a paso acelerado las modificaciones de la estructura del sistema internacional que tiene al dólar como principal moneda de referencia. O sea, se plantea que nos atemos al dólar, perdiendo soberanía monetaria, en un momento en el que el dólar registra una declinación a un ritmo asombroso. ¿Cómo lo calificó Bloomberg? A ver, el principal dato de esta declinación del dólar como moneda de referencia internacional es que, y escucha estos datos, los bancos centrales de todo el mundo vienen reduciendo sus reservas denominadas en dólares. Entre 2001 y 2022 pasaron de ser el 73% a representar el 58%. Y se estima que con la guerra en Ucrania se sufrió un nuevo recorte que hará retroceder al dólar como moneda de reserva al 50% en los diferentes bancos centrales de todo el mundo. Bueno, a modo de cierre, digamos que no parecería una buena idea perder soberanía económica dejando de emitir moneda, y mucho menos aún asociándose a una moneda que no es que vaya a estallar pasado mañana, pero que tiene destino a implosionar como toda burbuja. Y decimos que es una burbuja porque el dólar, desde que Estados Unidos abandonó la convertibilidad respecto del oro, el dólar pasó a ser una ficción que, como toda ficción, en algún momento terminará. Desde la gente. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. Todos los días en el Centro Cultural de la Cooperación se puede visitar la muestra Clement Moreau, El dibujante silenciado. Clement Moreau formó parte de la brillante intelectualidad alemana de los años 20 del siglo pasado. En 1935 comenzó un largo exilio en la Argentina, sumando su agudo trazo satírico a la lucha antifascista y también los realizados en su peregrinar por el interior del país. La muestra reúne medio centenar de trabajos entre dibujos y grabados. La muestra Clement Moreau, el dibujante silenciado, se puede visitar de lunes a lunes con entrada libre y gratuita en la sala Abraham Vigo del CCC, Corrientes 1543. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh? Ahora en Banco Credic obtenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa desde tu celular a través de Credic Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credic Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.com o a través de Credico. Responde al 0810-888-4500. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de diálogo, de charla, de escuchar y ser escuchado. Desde la gente. Tiempo de entrevista. Como habíamos anunciado en el inicio del programa, tenemos pautado un diálogo con Juan José Sánchez, o Juanjo Sánchez, como lo llaman habitualmente, que es licenciado en Administración en Comercio Internacional, tiene un posgrado en Economía Social y Desarrollo Local, está haciendo una maestranza en Economía Social y Solidaria, es presidente de la Comisión de Asociados de la Filial 253 del Banco Credicop en Catamarca y es director provincial de Abordaje Territorial, Secretaría de Inclusión y Economía Popular allá en Catamarca. Y empezamos saludándote. Juanjo, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo les va? Bien. Los temas para hablar con vos son muchísimos, pero entre muchísimas actividades que llevas adelante, estuviste en la presentación del libro Economía Popular entre la emergencia y la estrategia y nos interesaba empezar a hablar sobre economía popular y ¿qué es esto de la diferencia que la economía popular está más identificada con la emergencia que con la estrategia? ¿Cómo sería esto? Sí, mirá, nosotros lo que planteamos, y cuando digo nosotros me refiero a un grupo de compañeras y compañeros de acá de Catamarca y de otros lugares del país también, es que básicamente que lo que existe en la mayoría de los casos es la economía popular. Digamos, para decirlo rápido, lo que existe es el rebusque de la gente. Sí. De la gente, decía Luis Raceto, decía, la gente no se deja morir. Claro. Esta idea de que hacemos cosas porque estamos vivos y necesitamos seguir estando vivos. Y entonces eso es lo que nosotros vemos por economía, de la economía popular, que además existió siempre, digamos, que de un tiempo a esta parte es una porción mucho más grande de la sociedad, digamos, pero que básicamente tiene que ver con eso, con el rebusque de la gente, ¿no? Entonces, uno puede pensar que ahí no hay estrategia, en principio, habría que confirmarlo, pero básicamente lo que hay, lo que podemos llegar a alguna hipótesis de decir es que existe una táctica vitalista, digamos, de la gente, de la idea de no morir. Claro. ¿No? Entonces, por eso lo que está planteado es que, bueno, esta economía popular requiere, de alguna manera, el pensamiento estratégico, la mirada estratégica, digamos, participativa de la misma sociedad, digamos, hacia otra cosa, ¿no? Uh-huh. Digamos, con un horizonte distinto, que para nosotros es la economía social y solidaria. ¿Y vos podés contarnos algún ejemplo concreto de algún proceso de organización campesina que lograron autogestionarse superando esto que vos comentás bien como el rebusque o la changa? Bueno, hay ejemplos, digamos, yo te puedo contar uno por ahí más cercano, que es el de la Asociación Campesinos de la Baucán, sí, que no sé si superaron la changa, eso es lo otro, que el rebusque, digamos. Sí. Pero, digamos, por lo menos hay una mirada estratégica, o por lo menos hay una idea de futuro, de un futuro colectivo, o sea, un grupo de campesinas y campesinos que desde hace 30 años empezaron un camino y que van hacia un lugar que tiene que ver con la agroecología, tiene que ver con los recursos comunes y la defensa de los bienes comunes, tiene que ver, digamos, con cuestiones, digamos, de cierta autonomía económica a partir de procesos que están vinculados a la educación popular. Y eso desde una mirada más estratégica, lo podemos decir, y colectiva, ¿no? ¿Y cuánto puede hacer el Estado, en este caso el Estado provincial, para ayudar estos procesos? Digo, también en hechos concretos. En un año electoral, a donde tanto se discute si Estado no o Estado sí, a ver un ejemplo concreto de qué puede hacer o qué hace el Estado para que estos procesos puedan avanzar, para que puedan crecer. Bueno, ahí sin duda, yo, bueno, la mirada que tengo es que el Estado es fundamental, ¿no? Claro. Que sin Estado, evidentemente que es mucho más lento y además es probable que no sea posible, ¿no? Uh-huh. O sea, un Estado que defienda los intereses populares. Podemos poner otro ejemplo, sí. Que a mí me parece maravilloso, que es el de las empresas recuperadas. Sí. Ahí uno mira y dice, bueno, el Estado tiene mucho para hacer, ¿no? Sí. Desde la modificación de las normativas, las leyes, la ley de quiebra, las expropiaciones. O sea, a ver, básicamente sin recursos no se puede hacer economía. Y los sectores populares, digamos, las fábricas recuperadas, los campesinos, tienen un déficit de recursos, eso no hay duda. Digamos, nosotros acá en Catamarca vemos que, por ejemplo, las muchas cooperativas, digamos, hubo un crecimiento exponencial de cooperativas en estos últimos años. Hay muy poquitas que tienen un lugar donde estar, claro. Un local, algo donde poder guardar sus cosas. Nosotros, por ejemplo, yo manejo, tenemos el Banco de Herramientas, ¿no? De Nación, que es una idea espectacular. Pero, por ejemplo, las cooperativas no tienen dónde guardar las herramientas, sí. ¿No? Entonces se las reparten y cada uno tiene una herramienta. Claro. Después hay que andar recolectándolas, claro. Digamos. Sí, sí. No hay un lugar donde poder guardar las herramientas, donde poder tener sus libros, donde poder hacer reuniones. Entonces, bueno, una de las estrategias que pensamos es generar pequeños espacios o algunos espacios, una especie, decimos, de sacha incubadora de cooperativas populares o de cooperativas de jóvenes, por ejemplo, donde puedan desarrollarse hacia, digamos, otro nivel de reproducción de su propia fuerza de trabajo, ¿no? Claro. Digamos, porque si no, digamos, en algún momento decíamos, bueno, están subcapitalizados, ¿no? Las organizaciones están subcapitalizadas. El nivel de capital que tienen no les alcanza para reproducir su fuerza de trabajo. Bueno, sin duda que el Estado tiene un rol muy importante que cumplir ahí. Eso es central, digamos, para nosotros. Juan José, ¿y es muy amplio, sí, el movimiento de empresas recuperadas y las cooperativas en la provincia de Catamarca o es muy limitado? No, empresas recuperadas, digamos que hubo muy poquitas y hoy en día, digamos que casi que no quedan, digamos que se reconozcan como recuperadas, no quedan. Ajá. En Catamarca, digamos hubo, que yo conozca, hubo tres, y bueno, con distintas suertes. Hay una que continúa, pero continúa ya con tres socios que trabajan, que manejan una empresa muy chiquita, además. Uh-huh. Y cooperativas, digamos que del año 2016 hasta el 2019 hubo una merma impresionante de cooperativas. Yo vivo en Valle Viejo y fui subsecretario de Economía Social de la municipalidad. Uh-huh. Y de 20 y pico de cooperativas que había, quedaron 8. Uh-huh. De las 8, ninguna estaba en situación regular. Así que cuando asumimos, nos pusimos a ver si podíamos recuperar alguna, y bueno, pudimos recuperar una. Uh-huh. De las 8. Juan José, una última por mi parte. Estamos, sí, en tiempos electorales. Y sí. Catamarca fue en realidad la única provincia del Norte Grande que se plegó a que no desdobló elecciones, ¿no? Junto con junto con CABA y la provincia de Buenos Aires, son los tres distritos, sí, donde no va a haber. Sí, sí. Bueno, ¿cómo están analizando ustedes estas elecciones que se vienen? Mirá, hay una gran incertidumbre y ya estamos cerca del cierre de listas y hay incertidumbres. En Catamarca hay un acuerdo en el frente gobernante, digamos, y creemos que se va a respetar ese acuerdo, pero hay incertidumbres. Pero bueno, nosotros confiamos en que de alguna manera las fuerzas populares van a perdurar acá en el gobierno, o en todo caso los frentes que tienen en cuenta a los sectores populares y no los que los excluyen, ¿no? Claro. Básicamente eso es lo que pensamos. Ajá. Y el caso Milei ahí en Catamarca, porque en todo el norte digamos que sí. Está siendo un fiasco, ¿no? No sé en Catamarca. Sí. No, acá... acá son minoritarios, no tienen un peso importante, ni tampoco en los medios, no tienen un peso muy importante, como a lo mejor sí lo tuvieron en La Rioja, pienso, o en Tucumán. Acá la verdad que no creemos que, de hecho, en el frente opositor, hoy se están discutiendo si el radicalismo está discutiendo si lo aceptan dentro de la alianza o no. Uh-huh. Acá es una expresión muy minoritaria. Mirá, ya que salió el tema de Milei y vos que manejás el tema de redistribución y reciprocidad, cuando lo escuchás a Milei hablar de que redistribuir es que le roben a él o que le roben a los que generan la riqueza para darles a los que no generan nada, ¿qué te suena cuando escuchás este tipo de argumentos? No, bueno, no resiste el menor análisis, o sea, es muy difícil de analizar desde cualquier lógica, o sea... Son casi premonárquicas. Claro, sí, sí. Sí, o sea, es la idea de perpetuar los privilegios, ¿no? Bien, y por último, ¿cuál es el trabajo que hacen desde allí, desde la filial 253 del Banco Credicop? Nosotros básicamente cogestionamos la filial, ¿no? Esa es la tarea central de la Comisión de Asociados, digamos, tanto en las acciones comerciales como en las institucionales. Para nosotros forman parte de una misma acción de gestión en el banco y nosotros colaboramos en la gestión comercial, pero además también nosotros, bueno, llevamos adelante una acción institucional importante, acompañando, por ejemplo, organizaciones de derechos humanos, acompañando, bueno, por ejemplo, ahora participamos de la comisión de redacción de una propuesta para la reglamentación de la ley de economía social o la ley del Consejo Provincial de Economía Social. Hemos participado de la redacción, digamos, del desarrollo de los contenidos transversales de la educación cooperativa, en el Ministerio de Educación. Bueno, hacemos muchas actividades que tienen que ver con nuestra función central, que es básicamente la de proponer y poner el cuero en la construcción de un mundo mejor, ¿no? Uh-huh. Un mundo posible si nos lo proponemos. Un mundo mejor es posible y un mundo mejor es necesario. Sí, claro. Él es Juan José Sánchez, licenciado en Administración, en Comercio Internacional, presidente de la Comisión de Asociados del Credicop de allí de Catamarca, director provincial de abordaje, y nos habló desde Valle Viejo. Valle Viejo. Así es. Sí. Muchísimas gracias por esta comunicación. No, gracias a ustedes y bueno, quedo a disposición y un gusto haber charlado con ustedes, estar ahí. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Política y sociedad, Andrés Seyman. Géneros, Marta Gaitán, Mariana Anzorena, Liliana Carpenzano. Locución, José María Esquinoca. Sabe se tiene para largo rato. La sentencia en fija lo va a hacer sonar. Así eres el cabrero sumiso y amargo. La luz de la aurora lo va a visitar. Quisiera que alguno pudiera escucharlo en ese locuencia que las penas da. Y ver si es humano querer condenarlo por haber robado un cacho de pan. Desde la gente. Desde la gente. Sus hijos no lloran por llorar, ni piden vasitas, ni chiches, ni dulce señor. Reapertura de este Desde la Gente de hoy. Todavía falta el informe de Silvia Porritelli sobre la Cooperativa de Trabajo de Servicios Técnicos COSERTEC. Falta todavía el diálogo que vamos a mantener con Andrés Zeyman y vamos a recordar el aniversario del Grito de Alcorta. Pero ahora está sonando Don Carlos Gardel. Que y cada día cara de tal mejor. Cada día. Bueno, hagamos de cuenta que estamos en el año 1932. Celedonio Flores toma un cuaderno y empieza a escribir un tango que quiere que refleje el momento duro que están viviendo muchas y muchos argentinos en ese momento. Bueno, la primera estrofa que la escuchamos recién en la reapertura nos presenta a un hombre en la cárcel, insomne, esperando una sentencia que va a condenarlo por haber robado un cacho de pan. Celedonio Flores narra en este tango la desesperación de una persona que no tiene trabajo, por lo que su familia pasa hambre y en la noche decide con una barreta lograr un pedazo de pan. El tango fue cantado por Carlos Gardel y muchísimos artistas más e integra, sin dudas, las canciones populares de protestas que resistieron la década de 1930. Y recordamos a Carlos Gardel a 88 años de su muerte, el 24 de junio de 1935. Y como escuchamos, no solo cada día canta mejor, sino que además, y desgraciadamente, cada día refleja más lo que nos pasa aún a argentinas y argentinos. Sus hijos se mueren de frío y lloran hambriento de pan. La abuela se queja de dolor, doliente reproche que ofende y asombría. También su mujer es cuálida y flaca. En una mirada toda la tragedia le ha dado a entender. Trabajar, ¿a dónde? Extender la mano pidiendo al que pasa limosna. ¿Por qué recibir la afrenta de un perdón, hermano? El que fuerte y tiene valor y altivez. Se durmieron todos, tachó la barreta. Si Jesús no ayuda, que ayude Satán. Un vidrio, unos gritos, carreras, auxilio, un hombre que llora y un cacho de pan. Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Una voz, decisiones tomadas, un voto, por mayoría. Una historia de trabajo compartido. Asambleas. Una voz, un voto, una cooperativa. Solidaridad. Esas historias merecen ser contadas. En Desde la Gente. Informe especial. En Desde la Gente. Informe especial por Silvia Porritelli. Desde la Gente. Desde la Gente. El Hoyo es una localidad cordillerana ubicada al noroeste de la provincia del Chubut. En esa pequeña población que forma parte de la comarca andina del Paralelo 42, son numerosos los desarrollos cooperativos. Entre ellos encontramos a la Cooperativa de Trabajo de Servicios Técnicos, COSERTEC, una organización solidaria creada hace 10 años por un grupo de técnicos de diferentes especialidades. La idea fue no solo buscar una salida laboral para el colectivo, sino también crear un espacio de capacitación para compartir saberes y experiencias de diversos oficios, a partir de una propuesta diferente y alternativa de gestión, como explica Alejo Cancelo, técnico en refrigeración y presidente de la entidad patagónica. Trabajar también codo a codo, digamos, de forma cooperativa, sin patrones, digamos, con responsabilidades propias, con todo un proyecto de trabajo distinto a cómo se trabaja en una empresa y también distinto a cómo suelen trabajar los técnicos, digamos, de algún oficio en particular, digamos, que trabaja mucho cada uno por su cuenta. Así que la cooperativa es un poco esa idea, y de a poco ir creciendo. Y desde que conformamos la cooperativa, internamente siempre decimos que es como una escuela de oficio, ¿no? En donde si tenemos un oficial o alguien que conoce un oficio, tiene que tener ganas y de transmitirlo, de compartirlo, y tiene que haber también alguien que esté trabajando al lado de esa persona, digamos, tratando de aprender el oficio. Así que bueno, la idea es descubrir un poco todos los oficios y los servicios técnicos, digamos, de reparaciones en general, de gente que pueda resolver un poco todo. La organización de tareas de COSERTEC se divide en tres áreas. Por un lado, están los servicios de mantenimiento y reparación de electrodomésticos, como lavarropas, heladeras comerciales o familiares y refrigeración industrial. Otro de los sectores que se dedica a la metalmecánica realiza trabajos de herrería en general, desde una reja, una abertura, un carro de dos ejes o una lavadora de acero inoxidable para la línea de fabricación de maquinarias. Y el área de construcción ofrece, entre otras prestaciones, albañilería, electricidad y carpintería. Alejo Cancelo, titular de la Cooperativa de Trabajo de Servicios Técnicos COSERTEC, habla de los servicios que brinda la entidad chubutense. Somos un grupo de gente de distintos oficios, de distintos rubros, en donde la idea por ahí en un principio también fue poder brindar servicios integrales, por ejemplo a la hora de construir algo, en donde una persona que está construyendo pueda contar con un albañil, un electricista, el carpintero, vamos, con el, con todos los rubros que están un poco ligados a la construcción, y al mismo tiempo también a lo que es la parte de servicio técnico, ¿no? De reparaciones en general. Desde los comienzos, los integrantes de COSERTEC se identifican con el modelo de gestión cooperativo y se sienten comprometidos con el proyecto asociativo. Este compromiso fue demostrado cuando, hace algunos años, un incendio destruyó totalmente el taller donde funcionaba la cooperativa. En ese momento, los trabajadores pudieron reconstruir su espacio de trabajo y proveerse nuevamente de maquinarias y herramientas gracias a la ayuda mutua, el esfuerzo compartido y a la solidaridad de todo el colectivo. Elegimos esta forma de trabajo fundamentalmente porque siempre fuimos convencidos de que es posible trabajar de forma cooperativa, sin patrón, responsablemente y eficazmente, en donde cada uno va tomando responsabilidades, digamos, donde no hay un salario. Somos técnicos que cada uno tiene su trabajo y nadie tiene un sueldo fijo. Se cobra, digamos, con respecto a lo que se trabaja o se factura. Siempre fuimos convencidos de que se puede trabajar de otra manera, de que hay otros vínculos que no tienen que ver solo con el empleador y el empleado, ¿no? Y que se puede trabajar más solidariamente. Y también porque era la herramienta y esta forma de trabajo también que nos permitía vincular, digamos, con una parte que tiene que ver más con una cuestión también ideológica, digamos, de que cuando conformamos la cooperativa, de esto que siempre dijimos que hay que transmitir lo que uno sabe, lo poco o lo mucho que uno sabe, no solo tiene que ver con su mérito, obviamente que también hay una parte, pero sino que el conocimiento tiene que ver con, no nos pertenecen, y así como en algún momento lo aprendimos, también tenemos que tener la voluntad de transmitirlo y de compartirlo. Ahora el técnico en refrigeración, Alejo Cancelo, habla de la toma de decisiones y comenta cómo es la organización interna de la Cooperativa de Trabajo de Servicios Técnicos COSERTEC. Somos bastante asamblearios en las definiciones que vamos teniendo. Tenemos una mesa ejecutiva en donde se trasciende un poco el tema de los cargos formales que por ahí siempre se exigen a la hora de armar una cooperativa, ¿no? Que son presidente, secretario, tesorero, vocales. Si bien tenemos toda esa parte que hay que cumplirla, nosotros tenemos nuestro propio sistema organizativo en donde hay representantes de cada área, ¿no? el área de refrigeración, de construcción, de metalmecánica, y en donde se definen por ahí las cosas que tienen que ver más con el día a día y con cosas más puntuales que hay que resolver sobre la marcha. Pero tratamos siempre de resolver, obviamente, todo de forma asamblearia, ¿no? Y por lo general con consenso. Durante el confinamiento que se estableció en los momentos más críticos de la pandemia, como en casi todos los sectores de la economía, la cooperativa de El Hoyo sufrió el parate de sus actividades. El presidente Alejo Cancelo comenta cómo pudieron sobrellevar esta crítica situación los trabajadores de COSERTEC. Pudimos hacer esto que era un fondo solidario, digamos, que era la poquita guita que teníamos en cuenta en la cooperativa, ir pasándoselo a los asociados que estaban complicados para parar la olla, ¿no? Entonces, no era un préstamo, porque por ahí también hay determinadas situaciones en donde tenemos un mango y alguno necesita para construir, comprar, no sé, 4 o 5 chapas, entonces te hace un préstamo, el asociado después lo devuelve. Bueno, esto era un fondo solidario que le llamamos, no era plata que había que devolver. No era mucho, pero a la hora de poder ir al supermercado o a la despensa, a la granjita y zafar la semana, digamos, los distintos asociados, digamos, que estaban pasándola mal, digamos, la verdad que lo valoraron mucho, ¿no? Eso afianzó muchísimo también en lo que es el grupo de laburo. Y con cositas chiquititas, digamos, ¿no? Como pequeñas victorias que vas teniendo, digamos, de forma organizativa, ganándole un poco al individualismo y de a poquito trabajando de forma cooperativa, podés ir dando esos pequeños pasitos que la verdad que fueron un orgullo. Recientemente, en la localidad del Hoyo, se inauguró el adoquinado de la calle Los Duraznos, donde está ubicada la escuela primaria número 223. Los trabajos de pavimentación estuvieron a cargo de la cooperativa local COSERTEC. Con el municipio del Hoyo, que es un municipio cooperativo, digamos, que fomenta y desarrolla, digamos, el cooperativismo. Estamos trabajando mancomunadamente, digamos, estamos teniendo bastante trabajo en lo que es obra pública, pensándolo un poco de esta manera, ¿no? Como un complemento, digamos, de todo el trabajo también diario y de los clientes propios que siempre se van teniendo, y tratando justamente de que si esta situación en algún momento se revierte por el motivo que sea, digamos, que la cooperativa no se caiga a pedazos. Entonces, como buscando un equilibrio entre las dos cosas, ¿no? Entre potenciar lo propio y legítimo laburo que uno tiene, que uno fue generando a lo largo de su clientela, de sus años de laburo, pero ir también teniendo como este plus, digamos, ¿no? De laburo que apuntala un poco todo. Fortalecer la organización e incorporar más asociados es el proyecto más ambicioso de la Cooperativa de Trabajo de Servicios Técnicos COSERTEC, como señala su titular, Alejo Cancelo. Cuanto más seamos, más vamos a ir mejorando la calidad en la forma en la que todos trabajamos. Si somos 5 y la cooperativa junta 2 pesos, la mejora en la calidad de nuestro laburo va a ser poca. Pero si somos 15, 20, 25 y de repente estamos aportando todos, ¿no?, con cada uno de los laburos, y la cooperativa tiene un mango y justo por X motivo uno se quebró una gamba y no puede laburar, tenés un mango, digamos, podés sostener situaciones, podés cubrir todos esos gastos, podés tener, digamos, siempre charlamos esto, ¿no?, que cuantos más seamos la cooperativa, más fuerte es y mejor va a ser la forma de laburar, digamos, ¿no?, y la calidad de trabajo de todos los asociados. Para conocer más sobre la Cooperativa de Trabajo de Servicios Técnicos COSERTEC o para contactarse con ellos, el medio son las redes sociales, tanto Instagram como Facebook, donde los encontrás como COSERTEC Limitada. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. En el marco del ciclo Hablar de Literatura, el próximo viernes 30 de junio, 19 horas, bajo el lema Las palabras y sus motivos, poesía argentina contemporánea, se desarrollará un conversatorio y lectura acerca de los libros 327 vacas, de Gabriel Pantoja, Rémi Lecroix, y otros poemas de Pablo Seguí, y Riverside Drive, de Alberto Pipino. Participan de esta actividad Susana Cela, Lucas Peralta, Alberto Cisnero y los autores. Las palabras y sus motivos, Poesía Argentina Contemporánea, organizado por el Departamento de Literatura del CCC, próximo viernes 30 de junio, 19 horas, entrada libre y gratuita en la sala Meyer Dubrovsky del CCC Corrientes, 1543. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh? Ahora en Banco Credicop tenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa, desde tu celular a través de Credicop Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.com o a través de crédito corresponde al 0810-888-4500. El género es una categoría construida, no natural, que atraviesa tanto la esfera individual como la social, que influye de forma crítica en la división sexual del trabajo, la distribución de los recursos y la definición de jerarquías entre hombres y mujeres en cada sociedad. En Desde la Gente, cuestión de géneros, con Mariana Anzorena, Marta Gaitán y Liliana Carpenzán. Este es un aviso para todos, para todes, nuestras oyentes. Formate en Economía Social y Solidaria en la Universidad Nacional de Quilmes, en el Diploma de Posgrado en Enfoques, Experiencias y Aprendizajes en Economía Social y Solidaria. ¿Ah, te gustó? ¿Te gustó esta propuesta? Bueno, hoy tenemos en línea, ya está enganchadísima, Selva Sena, que es la directora de la Especialización en Gestión de la Economía Social y Solidaria y del DIPES. Y ahí, con ella vamos a conversar para que nos cuente todo sobre este posgrado. Muy buenos días, Selva, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien. Muchas gracias por llamarme. Espero que estén muy bien. Sí, cómo no. Acá estamos bárbaro y muchos más queremos que estén nuestros oyentes porque vamos a hablar de esta diplomatura, de este posgrado en realidad. Así que vamos al grano y lo primero que queremos preguntarte, obviamente, es que nos amplíes y nos digas, nos cuentes, ¿de qué se trata esta formación? Bueno, esta es una carrera de posgrado, es el Diploma de Enfoques, Experiencias y Aprendizajes en Economía Social y Solidaria. Es una carrera virtual y dura un año aproximadamente. Bien. La propuesta apunta... Nosotros somos un proyecto grande de Economía Social y Solidaria que trabajamos con las organizaciones, trabajamos en formación de extensión universitaria y de pregrado, tenemos una tecnicatura universitaria en Economía Social y Solidaria, y tenemos estos dos posgrados que vos mencionaste, el diploma, que es el que tiene ahora la inscripción abierta, y la especialización en gestión de la economía social y solidaria. Ah, perfecto. El diploma constituye una propuesta formativa de modalidad virtual de la Universidad de Quilmes, que combina fundamentos teóricos, herramientas prácticas y análisis de experiencias de la economía social y solidaria. Es una formación teórico-práctica, digamos. Bien. Tiene una materia de un taller de prácticas en comunidades de aprendizaje y economía social y solidaria, y tiene cuatro materias más, que una es gestión de capacidades y comunicación en economía social y solidaria. Otra es trayectorias empíricas en economía social y solidaria, otra es economía social y solidaria, y otra es desarrollo local y economía social y solidaria. Entonces, aporta como un enfoque, un encuadre de qué entendemos por economía social y solidaria, cuáles son las diferentes trayectorias empíricas que lo atraviesan, cuáles son los valores y las propuestas de participación, de articulación, de asociativismo, las distintas redes y federaciones. Y por otro lado, bueno, cómo trabajar en esas prácticas para fortalecer el desarrollo local y los territorios. Bien. Y básicamente es eso. Sí, perfecto, está clarísimo, lo explicaste muy bien. ¿A quién está dirigido entonces? ¿A profesionales? ¿Cuál es el público? En principio es una carrera de posgrado, o sea que las personas que se pueden inscribir tienen que tener una carrera de grado. Ah, ok. El reglamento dice de 4 años, tanto carreras universitarias como terciarias, pero también hay a veces como saberes previos que justifican el poder hacer esta carrera sin tener una carrera previa de 4 años. Por ejemplo, hay una tecnicatura en cooperativismo en la Universidad de La Plata que pueden sumarse desde esa carrera, o nuestra propia tecnicatura en economía social y solidaria, que es de 3 años. Pero como el conocimiento específico y las prácticas que vienen haciendo tienen mucho que ver, es como mérito equivalente, se dice. Bien. Y pueden anotarse. Pero en principio la base es para personas que tienen carreras de grado. 4 años. Perfecto. Estamos hablando con Silvia Sena, que es directora de la especialización en gestión de la economía social y solidaria de la Universidad Nacional de Quilmes, sobre este posgrado en economía social y solidaria en la Universidad de Quilmes. ¿Quiénes dictan esta carrera? Bueno, nosotros somos un equipo, como te contaba, que venimos trabajando en economía social y solidaria desde hace muchos años. En la universidad desde el 2006 empezamos. Un montón. Y siempre trabajando en diálogo y respondiendo un poco como a las necesidades de las organizaciones de la economía social y solidaria. Desde aquel momento hasta ahora cambió muchísimo, creció mucho el campo, es más reconocido. Uh-huh. Y en relación a quiénes somos los docentes, bueno, somos estas personas que venimos en esta práctica. Yo insisto mucho con que es un proyecto, porque es integral. Hacemos extensión, investigación, formación, y es para la transformación de los territorios y de las políticas públicas. Bueno, Rodolfo Pastore es nuestro referente más importante, que él hace muchos años que viene trabajando, pensando, escribiendo, impulsando, promoviendo proyectos de economía social y solidaria. Después Bárbara Altschuler, que es la directora del Observatorio de la Economía Social y Solidaria del Sur, que trabaja especialmente desarrollo local, enfoques del desarrollo y una crítica, ¿no? O una revisión crítica de las teorías del desarrollo para pensar el desarrollo desde esta economía centrada en las personas, en clave de buen vivir y respondiendo a las comunidades. Bien. Después, bueno, estoy yo como docente en otras de las materias con un equipo. Todos trabajamos con un equipo. Nadie claro. trabaja solo, digamos. Claro. Porque también creemos que esta economía es para hacer con otros y que todos tenemos algo para aportar. Claro. Y también porque como nosotros trabajamos mucho desde la educación popular y en clave de comunidades de aprendizaje, que el desafío fue llevar las comunidades de aprendizaje a la virtualidad con estos posgrados, pero siempre como queremos correr el conocimiento de una sola persona, por eso trabajamos siempre en equipo. Trabajamos en pareja pedagógica, Juan Manuel Quiroga y Henry Chiró, que son consejeros de estudio que acompañan en todo el proceso, en todas las materias. Entonces, es como integrarse en una comunidad de aprendizaje que es virtual y que hay gente de todo el país y de otros países también. Entonces, capaz que la gente sin conocerse personalmente arma equipos de trabajo, realizan prácticas como en espejo, ¿viste? Diseñan prácticas comunes y que unos los hacen en su territorio y otros en los propios y después intercambian y hacemos la reflexión sobre estas prácticas. Bueno, somos gente que venimos trabajando y que estamos muy formados en este campo de la economía social y solidaria. Me parece el equipo docente. Perfecto. Y a ver, si le tenemos que decir a las personas que quieren inscribirse en esta carrera, las inscripciones están abiertas, hay una fecha tope y hay una modalidad. Decime vos entonces cómo las personas arrancan con esto. La inscripción está abierta hasta el 26 de junio, puede ser que se haga alguna prórroga, siempre depende de la cantidad de gente que se inscriba. Lo más autónomo, digamos, es entrar en la página de la Universidad Nacional de Quilmes, buscar posgrados y ahí buscar diploma de posgrado de enfoques, experiencias y aprendizajes de la economía social y solidaria y la inscripción es virtual. tenés que subir un montón de documentos que después las tenés que mandar por mail. ¿Qué es? Bueno, tu título de grado, tu CV, o sea, esas cosas. La información necesaria para también, poder cursarlo, sí. Claro. También tenemos un mail que es más personal, lo vemos nosotros, que es ejess@unq.edu.ar. Perfecto. Y un teléfono para un WhatsApp, ¿sí?, que es 11-67-84-29-96. Perfecto. Que lo atendemos nosotros. Todo el trámite más formal va para como la parte más administrativa de los posgrados. Pero tanto el mail como el teléfono lo atendemos más desde el equipo de gestión. Perfecto. Nosotros, viste que vos mencionaste la especialización. La, sí, especialización es una carrera como más académica, es de 3 años. Lo bueno que tiene es que articula con este diploma, y este diploma se reconocen las 4 materias que se cursan como parte del primer año de la especialización. Entiendo. Pero el diploma lo que tiene de bueno es que en un año vos te vas con un montón de herramientas. Claro. Después podés decidir seguir la especialización o no, si tenés tiempo, si te interesa. También, viste, está muy dirigido a funcionarios o personas del campo de la economía social que vienen trabajando quizás en políticas públicas, en aquel pueblito, y que necesitan herramientas, que no tienen espacio de intercambio, claro, y de pensamiento. Y claro, estas carreras ofrecen ese espacio, esa posibilidad de encuentro, de pensamiento, de discusión de los materiales y algunas herramientas concretas de gestión. Perfecto, Selva, está clarísimo. En definitiva, y para reiterar y cerrar esta invitación, si te querés formar o querés anotarte para la diplomatura de posgrado en enfoques, experiencias y aprendizajes en economía social y solidaria de la Universidad Nacional de Quilmes, ingresás allí están todos los datos, está el formulario y se ponen en contacto contigo, y anotá el WhatsApp, que es el dato más rápido y más memotécnico para aprenderlo más rápido. Es el 116-784-2996. 116-784-2996. Te agradecemos un montón, Selva, por estos minutos que compartiste con nosotros. Y bueno, aquí está toda la información para quienes estén interesados en esta diplomatura de posgrado en enfoques, experiencias y aprendizajes en economía social y solidaria. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un gran cariño y bueno, cualquier cosa a disposición. ¿Cómo no? Te agradecemos muchísimo. Nunca molesta una consulta. Eso del WhatsApp que vos decís, escriba, no, está perfecto, cualquier duda es válida y nos encanta. Y ustedes se contactan, están abiertos para eso. Perfecto. Bueno, claro, la inscripción está abierta, así que aprovecharlo. Muchísimas gracias, Selva. A vos, un beso grande. Bueno, y dialogábamos este día con Selva Sena, directora de la especialización en gestión de la economía social y solidaria. Te contamos de esta diplomatura de posgrado en enfoques, experiencias y aprendizajes en economía social y solidaria. Universidad de Quilmes, totalmente virtual, la inscripción está abierta. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua, solidaridad. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Andrés Seiman. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Andrés Seiman. Sábado, día de cierre de listas. Feliz mañana, húmeda mañana. Andrés Seiman, nuestro operador Eduardo Echeverri, me dice que ya estás conectado allí. ¿Me escuchás? Sí, aquí estamos, Daniel. ¿Cómo te va? ¿Cómo va eso? Muy buenos días. La vida te da sorpresas, podría llamarse nuestro encuentro de hoy, pero antes de llegar a la fórmula Massa Rossi, te invito a que hagamos un paneo por todas las listas que se van presentando y arbitrariamente diría que lo hagamos de derecha a izquierda, ¿te parece? Me parece muy bien. Tenemos entonces, si tomamos un poco la hipótesis de Cristina planteada algunas semanas atrás, de una elección de tres tercios, aun cuando se trate de tres tercios imperfectos, porque no sabemos efectivamente cuáles van a ser los resultados de cada una de esas listas. Tenemos entonces en la extrema derecha a Javier Milei, ¿no? Sí. Este candidato que hace un poco, aprovecha un poco el clima de hastío, de hartazgo, de cierta crisis de representación, ¿no? De clivaje entre pueblo y clase política, que tiene este liderazgo tan unipersonal que ha hecho que mucho tiempo antes de este cierre de listas del día de hoy, conozcamos ya su fórmula presidencial, ¿no? Sí. Que lo encabeza, por supuesto, él, y que tiene como vicepresidenta a Victoria Villarruel, ¿no? Precandidata a vicepresidenta a Victoria Villarruel, que bueno, es conocida por sus dichos negacionistas, por sus dichos en contra de la diversidad sexual, bueno, un conservadurismo muy muy propio de esta época. Pero bueno, un poco lo importante me parece es señalar esta condición unipersonal, ¿no? Del liderazgo de Milei, que se expresó en las elecciones provinciales donde los resultados fueron bastante magros, ¿no? Sí. No tiene interna, es él. Es él y nadie más, sí, digamos. Sí. Después tenemos el segundo tercio, ¿no? Que me parece que ahí la cosa se pone más compleja a la hora de explicar y presentarlo. Que bueno, tenemos una interna, ¿no? Por supuesto, allí, entre ya esbozada hace varios meses, entre Patricia Bullrich y Rodríguez Larreta. Patricia Bullrich lleva como candidato a vicepresidente Alvis Petri, sí, un radical pero bastante duro, ¿no? Bastante violento, podríamos decir. Sí. No le suma mucho, más de lo mismo. Sí, digamos que no es tan conocido, ¿no? Podríamos señalar que ella está apostando un poco a canalizar fuertemente a través de su figura, que es la que más conocimiento público tiene de la lista, y traccionar a través de su discurso tan duro, tan fuerte, tan virulento, ¿no? Los últimos spots de campaña de ella se ve muy claro que ella va a ser la protagonista, sí, de alguna manera, y que su discurso tan avasallador, podríamos decir, sí, va a tener todos los focos durante la campaña electoral, ¿no? Ahí tenemos un costado de la interna, y del otro lado está la parte, diría, más compleja, me parece, de Juntos por el Cambio, que es el entramado que está armando Horacio Rodríguez Larreta, el jefe, sí, de gobierno de la ciudad actualmente. El amigo Horacio. Exactamente, que ha construido, digamos, un poco con la hipótesis que él viene sosteniendo de la necesidad de un acuerdo político amplio sin el kirchnerismo, está construyendo una fuerza que efectivamente recoge algunas identidades políticas que no se restringen exclusivamente al PRO, ¿no? Claro. Y lleva como precandidato a vicepresidente a Gerardo Morales, sí, ¿no? Sí. Que nos obliga a decir algunas palabras extra, por supuesto, ¿no? Por favor, las venimos diciendo desde el inicio del programa de hoy. Porque efectivamente ya han repasado lo que está ocurriendo en Jujuy, una situación bastante dramática, donde la respuesta del gobernador Morales ha sido básicamente represiva, ¿no? Además un juego bastante bizantino del ejercicio de la legalidad, ¿no? En la reforma constitucional, porque saco dos artículos, pongo dos artículos, quito, saco, ¿no? Es decir, un ejercicio de la legalidad, bastante singular, sí, bastante, digamos, manipulable, sí, ¿no? En lo que hemos podido ver en los últimos días. Y donde ese ejercicio tan brutal de la represión, ¿no? Con detenidos, con habeas corpus no aceptados, con policías sacando a la gente de las casas, ¿no? Es decir, hemos visto ese tipo de escenas que nos recuerdan a épocas muy oscuras del país. Y en ese contexto, Rodríguez Larreta dice, Morales es un ejemplo. Sí, claro. ¿No? Dice, Morales es su ejemplo, claro. Ha hecho que los jujeños vivan mejor en estos últimos 8 años, ¿no? Sí. Y con ese ejemplo, que uno podría decir, bueno, en 2015 aparecía la figura de Milagro Sala, ¿no? Morales es el carcelero de Milagro Sala, ¿no? En un momento entonces estaba la demonización de Milagro Sala, el kirchnerismo, etcétera. Pero hoy es evidente que hay un pueblo, ¿no? Que está protestando y que está disconforme con el modo en que Morales ejerce el poder. Uh-huh. Y en ese contexto, Larreta dice, bueno, Morales es mi ejemplo. Sí. ¿No? Entonces ahí hay un está clarísimo, ¿no? Está clarísimo. Hay efectivamente claro. un laboratorio acerca de cómo se tiene que abordar la relación con el pueblo, cómo se tiene que abordar la relación de representación, cómo se tiene que abordar el desarrollo de las instituciones democráticas, ¿no? Que obviamente es muy preocupante. Sí. Pero bueno, sigamos un poco para no detenernos demasiado y avanzar. En Juntos se supone que hoy también se va a sumar Carrió, pero pasemos a Unión por la Patria. Una cuestión más, sí, de la lista de Rodríguez Larreta, que me parece que no hay que perder de vista. Primer candidato a diputado, Miguel Ángel Pichetto. Sí. ¿No? Un hombre con experiencia parlamentaria. Otro ejemplo. Claro. Un hombre con experiencia parlamentaria que también últimamente con discursos muy xenófobos, racistas, clasistas, ¿no? Pero que efectivamente da cuenta de una vocación de Larreta de tramar parlamentariamente las reformas que quiere llevar a cabo, ¿no? Claro. Es decir, darle volumen político a las transformaciones que quieren llevar adelante. Es decir, por un lado, esta demostración vía Morales, vía la figura de Morales, es decir, somos intransigentes, vamos a reprimir todo lo que haga falta, uh-huh, pero también los acuerdos políticos, también la sostenibilidad vía reformas parlamentarias, ¿no? Es decir, un doble juego que Larreta ya tiene en la cabeza. Sí, ¿no? Sí. Y que lo hace peligroso, me parece. Sí. Entonces, ahí tenemos el segundo tercio. Sí. Y finalmente llegamos al tercero, ¿no? Y ahí vamos a la vida te da sorpresas. Sí. ¿No? Porque estuvimos todos jueves y viernes, claro, ya casi con la certeza definitiva de que habría un paso. Sí, y que Guado de Pedro ya estaba, era el candidato a presidente, habría que ver quién era el candidato a vice. Se rumoreaba mucho que podía llegar a ser Juan Mansur, pero sí, finalmente, de un momento a otro, ¿no? Porque sí, efectivamente nosotros sabíamos que estaba Guado de Pedro, también estaba la candidatura de Scioli, ¿no? Claro, sí, sí, sí. De Daniel Scioli en danza, y finalmente, de un momento a otro, se lanza la fórmula de unidad, ¿no? Sí. Unidos por la Patria. Que era lo único que explicaba el día de ayer. Digo, toda esa demora en anunciar, si no había un anuncio de candidatos de unidad, no se terminaba de entender y hasta era feo lo que había pasado. Pero finalmente, bueno, vino la fórmula, Sergio Massa, Agustín Rossi. Exactamente. Rossi también estaba lanzado. Sí, sí, ¿no? Sí. Pero bueno, todo indicaba que no iba a prosperar su precandidatura, sí, que iban a ser Guado de Pedro por un lado y Scioli por el otro los precandidatos de una PASO que se anticipaba muy tóxica, sí, ¿no? Sí. También hay que decirlo eso, porque efectivamente lo que estuvimos viendo las últimas semanas, todos los dimes y diretes en función de los avales para la provincia de Buenos Aires, sí, sí, el sí, comunicado del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires comandado por Máximo Kirchner, todo indicaba que iba a ser una interna bastante cruenta, sí, no para nada amistosa. Paso que va a haber igualmente porque Juan Grabois dijo que él se presenta. Exactamente, Juan, sí, Grabois había señalado que en vistas de la precandidatura de Guado de Pedro, ¿no? Y que eso garantiza un rebasamiento generacional, por decirlo de alguna manera, y al mismo tiempo ciertas garantías sobre el perfil político, ideológico de Guado, eso hacía que pudiera declinar su precandidatura a Grabois. Sí. Bueno, finalmente, obviamente eso obedecía un contrapunto con Massa, ¿no? Tal cual. Es decir, con el propio Massa, que finalmente es el candidato de Unidos por la Patria. Bueno, Grabois, frente a eso, vuelve a proponer su precandidatura para representar, digamos, a un sector que no estaría comprendido bajo el ala de Sergio Massa, ¿no? Entonces, bueno, un poco así se completa el tercer tercio, que probablemente tenga Guado de Pedro encabezando la senaduría para la provincia de Buenos Aires. Tal cual. Y seguramente también esté Máximo Kirchner en la boleta para diputado, ¿no? Como primer candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires. Y no sería descartable que Scioli esté en algún ministerio, quizás. Y probablemente pueda, bueno, por ahí puede estar combinado tareas ejecutivas, sí, ¿no? O bueno, también siempre hay otro tipo de alternativas, ¿no? Sí. Pero bueno, también hay que decir, y esto para ir cerrando, me parece, sí, que todavía no tenemos cerradas las listas. Digamos, no, hasta las 23:59 hay tiempo. Exactamente, con lo cual existe la posibilidad, Daniel, de que todo lo que conversamos en estos últimos 10 minutos caiga en saco roto, ¿no? Esto anticipemos también a nuestros oyentes y nuestras oyentas, ¿no? Y lo bueno va a ser que en las próximas semanas sí vamos a poder empezar a hablar de proyectos de país de cada uno de las candidatos, candidatas, y no de los nombres. Pero bueno, eso será a partir de la semana que viene, Andrés Tseiman. Muchas gracias por este diálogo. Un abrazo grande. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Los sábados a las 22:30 se presenta en el Centro Cultural de la Cooperación la obra Los Minimax y El Cazador de Talentos, una comedia producida por los internacionales Teatro Ensamble. Según se advierte, para esta historia es necesario un breve marco histórico. En 1969, Nelson Rockefeller visita la Argentina en misión diplomática como enviado especial del presidente Nixon. En respuesta a su visita y a las políticas norteamericanas para América Latina, la madrugada del jueves 26 de junio, un grupo de revolucionarios incendian 14 supermercados Minimax, propiedad de la familia Rockefeller. La obra, escrita y dirigida por Manuel Santos Iñurrieta, retrata a este grupo de revolucionarios preparando el sabotaje a Rockefeller, para lo cual toman una radio para leer un comunicado. Ahí se encontrarán con un elenco de artistas de variedades, momento preciso en que serán sorprendidos por un hecho sobrenatural, por un cambio climático abrupto que deviene en una nevada mortal, como propone Oesterheld en El Eternauta. Reiteramos entonces, Los Minimax y El Cazador de Talentos va los sábados a las 22:30 con entradas a 2.000 pesos en la sala Raúl González Tuñón del CCC, Corrientes 1543. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.com o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. Desde la gente. Efemérides. Alcorta es un término que deriva de un apellido, pero que dio lugar a otras interpretaciones. Por ejemplo, Alcorta es un paseo, un shopping. Claro. ¿Sí? Alcorta es una localidad del departamento de Constitución, provincia de Santa Fe. Ajá. Alcorta, ¿sí?, también es una, seguramente varias, avenida o calles en el país. Y claro, es un grito, el grito de Alcorta. Pero no porque este juez, que se llamaba en realidad José María Cornelio del Corazón de Jesús Figueroa Alcorta, haya gritado. No, el tipo no gritaba. Las formas de Figueroa Alcorta eran más bien medidas y eso parece haberle permitido un récord en nuestro país. ¿Por qué? Presidió los tres poderes del Estado. Presidió primero el Senado de la Nación, luego el Ejecutivo Nacional durante el Centenario de la Patria y por último la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Era una especie de Morales, pero... Pero claro, en distintos tiempos, claro. No todo a la vez, ¿no? Claro. Pero no queremos hablar de este Alcorta, sino del grito que se generó en la localidad que lleva su nombre el 25 de junio de 1912 y que se lo conoce como el Grito de Alcorta. De esa manera se llama al levantamiento de los arrendatarios y chacareros pobres de esa zona de la provincia de Santa Fe contra las cargas que significaban los arriendos impuestos por los terratenientes y el ahogo por las deudas. Por entonces, la consolidada oligarquía terrateniente le alquilaba parcelas a los muchos extranjeros que llegaban a nuestro país y les imponían condiciones leoninas. Los inquilinos se tenían que hacer cargo de todo. Por ejemplo, sembraban por su cuenta y riesgo, alquilaban a los propietarios, y solo a los propietarios, los elementos de labranza y las trilladoras. Tenían que entregarle los cereales limpios y embolsados, en bolsos o bolsas que solo podían comprarles ¿a quién? A los dueños del campo, listos para su traslado al puerto. Y además, a los dueños de las tierras les quedaba entre el 40 y el 50% de la producción. Y siempre les prometían que en un futuro no muy lejano todo mejoraría. Pura promesa, señor, son estas cosas. Que vencieron los plazos, que la letrita chica, que no está por escrito, que la ley ha cambiado, que la firma es borrosa. Siempre le encuentran un pero a favor de lo suyo. Pura promesa, señor, son estas cosas. Y hay que entregar la sangre para que el grito del alma resuene y se lo escuche. Girasol, con los ojos buscando a Dios, en los campos está el color amarillo en la flor. La mayoría de los chacareros se veía obligada a comprar todos los elementos necesarios para su vida diaria en los almacenes. ¿De quiénes eran los almacenes? De sus patrones. Y los precios en esos almacenes era varias veces superior a los valores de mercado, lo que los llevaba a vivir endeudados de una cosecha a otra cosecha. Las cosechas del año 1911 habían sido pésimas. Los arrendatarios, endeudados con los dueños de las tierras, se habían visto afectados por la crisis del año anterior. La baja de los precios del maíz y el trigo y el aumento de los arriendos, que en algunos casos llegaba a más del 45%. A pesar de que la cosecha de 1912 resultó satisfactoria, los márgenes fueron insignificantes luego de pagar las deudas contraídas y el resto de las obligaciones habituales. Bueno, ante este panorama, el 15 de junio de 1912 se realizó una asamblea de agricultores que terminó con la consigna de ir a la huelga. Unos días después, más de 1.000 agricultores de Alcorta se reunieron en la Sociedad Italiana y declararon una huelga por tiempo indeterminado. La medida, realizada por 100.000 arrendatarios de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, se prolongó durante 4 meses. El grito de Alcorta logró algunas concesiones de parte de los terratenientes y abrió una década en que los chacareros pudieron mejorar sus condiciones de contratación y arriendo. Aires de triunfo soplan, aires de triunfo, de los que derrotaron al latifundio. Aires de triunfo vienen, aires de cambio, la dignidad paisanos, vamos peleando, arriba el aire. Se logró que los contratos de alquiler de campos duraran 4 años, que pudieran utilizar sus herramientas de trilla y que finalizara la usura a la que sometían a los chacareros, y se fundó además la Federación Agraria Argentina. Y el primer presidente de esa federación fue el agricultor y periodista de combate, Antonio Noguera. Y en el carro el tipo llevaba un cartel que decía, comillas, sembrando papas o sembrando ideas, igual se sirve a la patria. Bueno. Pasaron 111 años de aquel grito de Alcorta y la tierra sigue estando en manos de unos, unas, generalmente más unos, sí, que unas. Sí, sí. Pocos, muy pocos. La población hoy es expulsada del campo por falta de trabajo o por el trabajo mal pago. En un país en el que se exalta cada vez que se puede los beneficios que nos trae las exportaciones de una agricultura transgénica y que se lo identifica como el sector más productivo del país, tiene al 70% de sus trabajadores en negro. Tal vez sea tiempo de otro grito de Alcorta, ¿no? Y de cambiar todo, porque como nos dijo Armando Tejada Gómez, y nos va a cantar ahora Rally Barrio Nuevo, hay que dar vuelta al tiempo como la taba. El que no cambia todo, no cambia nada. Y empezamos hablando de Jujuy y terminamos hablando del grito de Alcorta, y es un buen resumen eso de hay que dar vuelta el tiempo como la taba, el que no cambia todo, no cambia nada. Quien quiera oír, que oiga. Así nos despedimos, ¿no? Hasta la semana que viene. Nos vemos el sábado que viene. Chau, chau. Chau. Este es un triunfo, madre, pero sin triunfo. Nos duele hasta los huesos el latifundio. Esta es la tierra, padre, que vos pisabas. Todavía mi canto no la rescata. ¿Y cuándo será el día? Pregunto cuándo. Que por la tierra estéril vengan sembrando todos los campesinos desalojados. Hay que dar vuelta el tiempo como la taba. El que no cambia todo, no cambia nada. Este es un triunfo, madre, del nuevo tiempo. De estar bajo la tierra rompió el silencio. Este es un triunfo, padre, de la alegría. De tu sueño en semillas sube la vida. Sube la vida arriba hasta la espiga. Que si la tierra es hembra, la tierra es mía. A donde nace el alba, yo siembro el día. Hay que dar vuelta el tiempo como la taba. El que no cambia todo, no cambia nada.